En el segundo CD hay un tema, se llama Esto es Cumbia, que hay una frase. Yo se la voy a decir una vez y después lo vamos a decir todo, ¿dale? Esto dice, yo te lo digo y esto te enchufa. El que no salta, sus mufa. ¿Se la saben o no? Aguante, buitre de palazo, loco, dale. Ahora vamos a hacer vuelta, esto dice, yo te lo digo y esto te enchufa. El que no salta, terrible mufa, dale. Para quedarse en la cumbia de la chala, por supuesto, aunque te duela, puso que te duela, como dice, mira, cocheto, dale, con las palmas arriba, bien arriba, bien arriba, no aguante la mejorcita, vieja. Esto cumbia lo que tengo, así sea, así yo te sigo dando clase, vamos a bailar, que se prenden esta juda, que está de moda, los pibitos y las pibas van a gozar, los pibitos y las pibas van a gozar, como dice, a ver, y con la mano, con la mano. ¿Dónde están? Que se prendan en la gira con las manos bien arriba, quitando sin parar. Yo lo quiero ver bailar, a los cumbieros re loco vacilar. ¿Y dónde están? Que se prendan en la gira con las manos bien arriba, quitando sin parar. ¿Y dónde están? Que se prendan en la gira con las manos bien arriba, quitando sin parar. Dice, yo te lo digo. Contagiosa, no poderosa, no quiere bajar a nadie, todo la goza, rey papel está seguro, no es quilombero, simplemente cumbia pura para cumbiero, simplemente cumbia pura para cumbiero. Dale que nos vamos, comadero, con las palmas arriba, bien arriba, bien arriba. Ladra pequinés, ladra pequinés. El que te suelta policía, dale. Fue va. Cumbia, chala, sigue nomás. Yo lo quiero ver bailar, a los cumbieros re loco vacilar. ¿Dónde están? Que se prendan esta gira con las manos bien arriba, quitando sin parar. Yo lo quiero ver bailar, a los cumbieros re loco vacilar. ¿Dónde están? Que se prendan esta gira con las manos bien arriba, quitando sin parar. ¿Dónde están? Que se prendan esta gira con las manos bien arriba, quitando sin parar. Dice, como dice, el que no salta.